recibí. Te di mi corazón y mi amor, todo lo entregué. Pero lo que jamás comprendí, ¿por qué cambiaste así? Porque sí, será por tus caricias que tú eres una experta en fingir. Promesa que